There is alternative. El podcast del salto que demuestra que sí hay alternativas. There is alternative. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Salto Radio, There is alternative, el espacio sonoro donde vamos a tirar un poco más de tierra sobre la tumba de Margaret Thatcher, donde nos vamos a cargar de energía, siempre renovable, y donde no vais a escuchar publicidad de Iberdrola. ¿De Iberdrola? De Iberdrola. Yo soy Yago Álvarez Barba, periodista del Salto, y aquí a mi vera tengo a mi compañera amiga Salmón Contracorriente y la responsable de comunicación de la cooperativa ECO, Genoveva López Morales. ¿Cómo estás, Geno? Pues bastante mejor que la Thatcher. ¿Y tú, Yago? Pues no también como el oligopolio eléctrico de este santo país, que este año van a volver a batir otra vez su récord de beneficios gracias a seguir sangrando nuestros bolsillos. Efectivamente, amigo. Bueno, hoy hablamos de mi libro, ¿eh? Compañero, de energía. Efectivamente, Geno, hoy traemos energía, ese tema tan aburrido, pero sobre todo tan complicado. Bueno, sí, compañero, aburrido por complejo, pero una vez que te metes es apasionante. A ver, no sé yo si llamarlo apasionante tampoco, ¿eh, Geno? Que sí, ya verás. There is alternative. Es necesario hablar de energía, que más allá de ser tan básico para la vida, como pudimos comprobar en el gran apagón que sufrimos el otro día y que, por cierto, nos pilló grabando y que paralizó todo el país, es que en este país tenemos uno de los lobbies energéticos más fuertes a nivel europeo. Nos tienen endeudados hasta las cejas y sigue amasando dinero y poder mientras en España tenemos un porcentaje del 17,6% de la población española que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, según el último informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea Antipobreza. A ver, ¿de quiénes hablamos? ¿Quiénes son esos que se están forrando a nuestra costa? Dame nombres, Geno, que voy a sacar el papel y el boli y empezar a tomar nota. Hablamos de Iberdrola, Endesa, Naturgy, que es la antigua Gas Natural Fenosa, y podríamos añadir Repsol y Cepsa. Las tres primeras empresas controlan la red de distribución eléctrica y, de hecho, tienen repartido todo el territorio español salvo Asturias y Cantabria. Además, son comercializadoras de energía, es decir, son las que te cobran mensualmente por el gas y la electricidad que has usado. En nuestro país, la propiedad mayoritaria de la red eléctrica de transporte está en manos de Red Eléctrica de España, un 20% propiedad del Estado y un 80% de capital flotante en manos de... ¿De quién? Pues tras el Estado, los que le siguen son Amancio Ortega o empresas como BlackRock, de los que ya hemos hablado, aunque la mayoría del capital social está en manos de inversores extranjeros, casi el 60%, tal y como se puede ver en el informe de gobierno corporativo publicado por Redeia, que es como se llama ahora Red Eléctrica. A Amancio Ortega y a BlackRock los llaman accionistas significativos porque tienen en torno al 5%. Pero espera, entonces, por lo que has dicho, tenemos una red de transporte y red de distribución, ¿correcto? No sé si acabo de entender la diferencia, Jero. Efectivamente, sí. La red de transporte de electricidad y la red de distribución son los dos componentes del sistema de suministro eléctrico. La red de transporte se encarga de llevar la energía desde las centrales generadoras hasta las subestaciones de alta tensión, a través de grandes distancias y altos voltajes. La red de distribución, por otro lado, se encarga de llevar la energía desde esas subestaciones hasta los consumidores finales, como hogares y negocios, a través de líneas de media y baja tensión. Y esta última es la que está en manos de las grandes empresas que hemos comentado antes, para sorpresa de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Pues que nos tienen en sus manos, como todas sabemos. La energía es un sector tremendamente estratégico para los países y tenemos una dependencia brutal de ellas. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final son compañías privadas cuyo objetivo es el lucro y sus datos de facturación así lo demuestran, compañero. I usually turn on the radio. We get the news briefing then. And I am. There is an alternative. El datáfono. El grado de concentración del mercado eléctrico nacional alcanza uno de sus puntos álgidos en el segmento doméstico. El 90% de los kilovatios hora que usan las familias españolas lleva una de estas cinco marcas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, antes Gas Natural, EDP y o Viesgo Repsol. Iberdrola gana 5.600 millones en 2024, un 17% más que en 2023, y sube el dividendo un 15%. Tan solo en el primer semestre de 2024, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa han sumado unas ganancias hasta junio de 7.770 millones de euros, una cifra nunca vista a pesar del impuesto a las grandes energéticas y la caída de los precios de electricidad, gas y carburantes tras la crisis de la guerra de Ucrania. El déficit de tarifa, o la deuda del sistema eléctrico, se situó casi en 7.900 millones de euros en 2023. Lo que nos tocará pagar para 2024 está estimado en algo más de 2.300 millones. Datáfono. Madre mía, qué cifras. De verdad que yo me mareo mucho cuando oigo los dinerales que se lleva esta gente, pero más todavía cuando escucho los datos de pobreza energética. Cuando veo que son esos mismos los que presionan a partidos para que no se aprueben impuestos especiales a sus beneficios y cuando veo el gran poder que tienen. Efectivamente. Y ese poder no creas que sale de la nada. Entre las grandes empresas energéticas hay mucha puerta giratoria con expresidentes y ministros poblando sus consejos directivos y además no se cortan nada en gastar mucha pasta en lobby. Mira, he hablado con Alba del Campo, es periodista especializada en energía y además fue la directora y creadora de la peli Oligopoly Off, un documental sobre el oligopolio energético y además le he preguntado sobre este tema. Escúchala. ¿Por qué las empresas eléctricas españolas son tan poderosas? Pues yo creo que lo que las diferencia de sus pares europeas, en primer lugar, es su origen. Estas construyen durante el franquismo su posición de dominio y también muchas de las centrales y empresas de las que todavía hoy se siguen lucrando. En segundo lugar, porque ninguno de los gobiernos en democracia ha puesto en el centro de su agenda desmontar esta situación de dominio. Más bien al contrario, han apoyado la privatización de las mismas y la internacionalización de las grandes empresas. Entonces, las han ayudado a convertirse en grandes multinacionales, aprovechando mecanismos como la diplomacia empresarial y la confusión de los intereses generales con los de dichas empresas. En tercer lugar, por la autorregulación del sector eléctrico, es decir, son las propias eléctricas las que han escrito muchas veces las reglas del juego. Durante el franquismo directamente lo hacían a través de la patronal eléctrica y posteriormente lo hacen de varias maneras, o de su acción de lobby, o de la compra de voluntades políticas y de las puertas giratorias, y a veces no hace falta comprar voluntades porque tienen línea directa en los ministerios, ¿no? Sostienen también su poder a través de la presión hacia los gobiernos y la amenaza permanente de demanda, porque cualquier norma o ley que no les beneficie la recurren y tienen recursos económicos ilimitados y los mejores abogados para ganar estos litigios, ¿no? Y muchas veces sí se pone el foco en las puertas giratorias, pero esa, a mi entender, es solo la punta del iceberg, porque no hace falta. Los políticos y el funcionariado están tan próximos a estas empresas, pasan tanto tiempo con ellas en diferentes foros, que a veces se confunde el interés general con el interés del oligopolio. Otro de los pilares sobre los que sostienen su enorme influencia es el patrocinio. Me refiero al patrocinio de medios de comunicación, a las campañas de publicidad, pero también a patrocinio de actos deportivos y también al patrocinio de cátedras dentro de las universidades, que no es menor. Tienen todo el dinero del mundo para hacer greenwashing, purple washing, social washing, pero también para condicionar las líneas de investigación y lograr que los análisis y las investigaciones no vinculen a estas empresas con los problemas que están generando. Por ejemplo, Naturgy tiene la única cátedra que hay sobre pobreza energética en España y Repsol tiene una red de cátedras sobre la transición energética. Estas universidades, en medio de una crisis de financiación pública de las mismas, pues no renuncian al dinero privado. Entonces, bueno, vemos cómo ahí hay un condicionante de cómo se genera el conocimiento y en qué dirección va, pues muy preocupante, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que nos tiene que hacer pensar. Hay algo que ha dicho Alba que a mí me toca mucho la moral. Han sido empresas públicas. Si son lo que son, es gracias a los impuestos de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, como para que ahora se hayan convertido en unos chupópteros. Pero oye, Geno, en el datáfono, además, ha habido un palabra que no he entendido. Déficit de tarifa. ¿Qué es eso? Ya sabía que me lo ibas a preguntar, compañero. Así que me he adelantado y también se lo he preguntado a Alba. El déficit de tarifa es una invención del segundo gobierno de José María Aznar que se atribuye a Rodrigo Rato, el artífice del milagro económico español. Rodrigo Rato en 2002 aprueba una normativa que establece que la tarifa eléctrica no podía subir más del IPC y que así los costes reconocidos del sistema eléctrico, si eran mayores, en lugar de repercutirlos en la factura a los consumidores y consumidoras, irían a generar deuda. Así lo que logra es que, bueno, pues el precio de la luz no suba y España va bien. La tarifa media de electricidad no podía subir más de un 2%. ¿Qué sucede? Al hacer esto, al crear este mecanismo, se genera un nuevo derecho para las empresas eléctricas que ven cómo sus costes reconocidos de producción de electricidad van automáticamente a la generación de deuda. Nadie audita que estos costes sean costes de producción reales. Entonces, pues aprovechan y esta deuda se incrementa exponencialmente en muy poquitos años, pasando de 0 a 5.000 y a 10.000 millones de euros, llegando hasta los 30.000 millones de euros que hemos visto, ¿no?, en la década pasada. Todavía, de hecho, debemos 7.000 millones de euros, unos 200 euros por cliente de electricidad. Entendemos que para resolver esto hay que hacer una auditoría de costes del sistema eléctrico, demostrar, por lo que muchas y muchos estamos denunciando desde hace una década, que esta deuda es ilegítima y que no hay que pagarla. Por otro lado, también entendemos que este mecanismo, pues, es un mecanismo perverso y que debería haber responsabilidades políticas. Buah, colega, entonces no solo tienen beneficios millonarios, sino que además les estamos pagando pasta por malas decisiones políticas. Si es que lo de las puertas giratorias canta la Traviata, Geno. Bueno, malas decisiones políticas depende de para quién. Pero oye, Iago, echo mucho de menos a tu primo. Después del apagón no te ha dicho nada. Hombre, no podía faltar. Menos mal que tuve el chat silenciado unas horitas, pero cuando volvió la electricidad y la cobertura se quedó a gustito el tipo. Escucha, escucha. Pero si es que estaba claro, tío. Pero si es que se os ha ido las manos con las renovables. A ver. Es que si hay calentamiento global, que si las emisiones, que si ñiñiñiñi, que si lo otro ñañañaña. Vamos a ver, Yaguete, que lo que hay que hacer es lo que estaba haciendo. Es que para algo avanza la ciencia, que hay que poner nucleares, que son las que dan energía a cholón y energía... ¡Energía limpia, Yago! Que lo decía el Iberdrola. ¡Nucleares! ¡Nucleares! ¿Qué las tenían apagadas, Yago? ¡Por Dios! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Sois lo más moderno! ¡Sois lo más moderno del paleolítico, Yago! ¡Que queréis poner molinillo de café, Yago! ¿Cómo te quedas, Geno? Pues la verdad es que... no me extraña nada. Es que se chupa todo el argumentario ultra y el de los lobbies empresariales. Pero te diré que las nucleares seguían apagadas un día después del apagón. Y bueno, aparte te cuento que sus residuos duran 10.000 años, así que eso de limpia regular. Para que te hagas una idea de lo que supone eso en años, hace 10.000 años estaba surgiendo la agricultura. Les dejamos unos residuos ricos, ricos a los que están por llegar. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Es muy difícil que la peña pueda tener los recursos necesarios para acometer las inversiones que necesita para tener energía, ¿no? Me refiero... ¿nos montamos una cooperativa o algo así o qué? No, de eso nada, compañero. La energía solar fotovoltaica es muy barata, es modular y es fácil de montar. De hecho, es la obsesión que tenemos en Micope, que la gente pueda ser generadora de su propia energía. Mira, antes de que se quitara el impuesto al sol, que bueno, este es otro episodio de la historia de la vergüenza energética de España... que nos da para otro episodio otro día. Pero que no nos da tiempo a comentarlo, efectivamente. Lo que hacíamos era comprar plantas solares fotovoltaicas pequeñitas sobre tejado y la gente podía participar en ellas desde 100 euros. Lo seguimos haciendo después de 20 años y ya contamos con una comunidad de 4.000 productores y productoras de energía. Oye, qué interesante, ¿no? Pero bueno, entonces, para que yo lo entienda, ¿la propiedad de las plantas sigue siendo de Ecoo? ¿La gente genera energía para a través vuestra? ¿No es autónoma del todo? Efectivamente, no es autónoma del todo. Pero es que lo que te estaba contando era antes del impuesto al sol. Es decir, en 2019 se reguló el autoconsumo y explotó un mundo de posibilidades, compañero. De hecho... lo más revolucionario ahora en términos de energía son las comunidades energéticas locales. Mira, le he preguntado a Héctor Pastor, que es el ingeniero de mi cooperativa y coordinador del área de autoconsumo, para que nos lo cuente. Las comunidades energéticas generan mayor independencia en tanto que en sí mismas conforman proyectos que tienen que ver con la energía, ya sea a la hora de producir, de compartir, de fomentar, de divulgar acerca de la energía, proyectos que no tienen un sentido último de hacer negocio, sino más bien solventar necesidades de los participantes, sin ánimo de lucro, es decir, sin generar un negocio. Tienen que ser solventes, pero su fin último no es generar unos beneficios económicos para sus participantes. Así es que desde proyectos de divulgación, proyectos de autoconsumo, autoconsumo compartido, transporte eléctrico, climatización, abogan por la transición energética de ciudadanos y de ciudadanas que van a acercarse de una forma en común a la energía y que les va a hacer tener mayores herramientas para, en la medida de lo posible, distanciarse de los grandes oligopolios que siempre han abogado por un modelo centralizado de unas pocas empresas que tenían la capacidad de acometer ese tipo de proyectos. A través de las comunidades energéticas es la ciudadanía de base la que tiene la capacidad, por lo modular de las energías renovables, de acceder a este tipo de proyectos. ¡Guau, colega, qué guapo, ¿no? Cualquiera puede ser el nuevo Sánchez Galán. A ver, Iago, que ha dicho Héctor que son sin ánimo de lucro. Es verdad, tía, y aparte, ¿quién quiere ser ese pavo? A ver, efectivamente. La movida es que este pavo y el resto del lobby están muy poco interesados en que la gente genere su propia energía. Y siguen poniendo trabas, por ejemplo, al autoconsumo colectivo, que son las placas que están encima de los edificios de vecinos. A pesar de que tienen que activarlos en 2 meses, las instalaciones tardan muchísimo más. Mira, esto, de hecho, nos lo cuenta Héctor, que lo sufre todos los días. El ejemplo claro lo vemos, por ejemplo, con el autoconsumo colectivo, que es uno de los proyectos por los que arrancan la mayoría de comunidades energéticas. Al final, el autoconsumo es un proyecto que va vinculado a la red eléctrica, principalmente en proyectos pequeños a la red de baja tensión. Estas redes de baja tensión son propietarias las empresas del oligopolio, por lo tanto, necesariamente tienes que realizar trámites con estas distribuidoras, tienes que conseguir la aceptación de unos puntos de conexión, tienes que trabajar con ellas para que te activen el autoconsumo y para que posteriormente sus empresas comercializadoras, que en su mayoría tienen todos los contratos o la mayoría de contratos de los participantes, les cambien los contratos de consumo por unos de autoconsumo. Por lo tanto, dependiendo necesariamente de este tipo de empresas, acaban poniendo sus plazos. También acaban poniendo sus trabas, de tal manera que al final te ves rehén de los plazos que ellas estén colocando y que ellas estén poniendo. Es muy complicado desligarte de esos plazos, porque primero tienes que solicitar un punto de acceso, esto depende de la distribuidora, luego tienes que esperar a que se active, esto depende de la distribuidora, luego tienes que cambiar un contrato, esto depende de la comercializadora. Así que sí o sí, estás rehén de los plazos que vayan interponiendo. Principalmente ahí es donde ellos tienen la sartén por el mango, dilatando plazos que muchas veces son injustificados. Vale, venga, pero oye, más allá de convertirme en productor de energía o invertir en ella, yo lo que quiero es contratar la luz con una empresa que, por un lado, no se esté forrando y, a ser posible, que sea lo más ecológica y renovable posible. ¿Eso existe? Dime que sí, por Diosito Geno. Claro que existe, Iago. Hay cooperativas comercializadoras de energía renovable en mogollón de sitios. ¿Cómo va esto de las cooperativas comercializadoras de energía? A ver. Pues son grupos de gente que se organizan en una cooperativa de consumidores para comprar y consumir esa energía de forma conjunta, sin que pase por las manos de directivos que cobran pastizales, sin que haya reparto de dividendos millonarios como los que ha repartido el oligopolio eléctrico en estos últimos años, y así abaratar el coste de las facturas en lo que sea posible. ¡Buah, qué fantasía! ¿Y además son ecológicas? Claro, claro. Este tipo de cooperativas de consumo de la economía social son además 100% renovables. En muchos casos hacen acuerdos con empresas productoras como, por ejemplo, la mía, Ecoo, para que toda la energía renovable producida sea volcada al sistema eléctrico y aumente el porcentaje de energía verde que se consume. Mira, es que estoy deseando que acabemos el programa para mandar a paseo a mi compañía y pasarme a una de estas. Cuéntame, ¿las hay por todo el país o cómo va esto? Claro, Iago, es un modelo que se está expandiendo. Y no porque compitan, sino porque en muchos casos colaboran y se ayudan entre ellas para abrir nuevas cooperativas en diferentes regiones. Y ahora, así de carrerilla, te podría decir que hay en Andalucía, Candela, en Asturias, Asturenergía, en Cantabria Solabria, en Castilla y León Megara y Energética Coop, en Cataluña Som Energía, la pionera de todas ellas, en Extremadura Enverde, en Madrid La Corriente, en Murcia La Solar, en el País Vasco Goyener, en País Valencia Mogollón, porque fueron pioneras en la autogestión energética. Guau, guau, guau, guau, es que estoy deseando llamar a alguna de ellas y que me informen. Pues son todas bastante majas, la verdad. Además, te cogen el teléfono personas reales, o sea, no máquinas. ¿Cómo? ¿Que no te lo coge una maquinita que te marea durante horas y hablas con personas normales? Dios, voy a llorar. Sí, personas tan majas como, por ejemplo, Fernando Arribas, miembro del grupo local de Madrid de Som Energía, con el que hemos hablado y nos cuenta cómo comenzó, de dónde surgió la idea y cómo funciona esta cooperativa energética. Pues Som Energía surgió gracias a una irlandesa afincada en Cataluña cuando intentó contratar la electricidad en una cooperativa. A diferencia de su país, no había ninguna con la que poder contratar la electricidad, así que sumó esfuerzos y hacia finales del año 2010 surgió Som Energía en Cataluña con el propósito ya no solamente de comercializar la electricidad, sino también de generar energía renovable y otro tipo de actividades en torno al tema de la energía, que es en este y en otros países es un mercado casi oligopolístico, muy cerrado y está en manos de unos pocos. Así que desde entonces hemos crecido, somos 80,000+ socios, más de 100,000 contratos y cualquier persona puede asociarse, claro está, a cualquier cooperativa. Hay que pagar una cuota que se puede fraccionar una vez en la vida de 100 euros conforme a la legislación actual y puede no solamente disfrutar de los contratos, sino también de muchas actividades y, por supuesto, en el desarrollo de la propia cooperativa. Tía, voy corriendo a hacerme una de estas y me quito de en medio a los chinches del lobby. Claro que sí, Yaguete. Cuanto antes, mejor. Bueno, Genovevis, pues parece que hemos acabado por hoy. Ha sido intensito el programa, ¿no? Podría decirse que de alto voltaje. Joder, Yago, y luego me dices que mi humor es boomer. There is alternative. No lo esperaba, pero hay un mogollón de espacio para la autonomía gracias a las COPES energéticas. Espero que a nuestras y nuestros oyentes les haya parecido interesante, que hayan tomado nota, que ya estén buscando información sobre la cooperativa de consumo energético a la que se van a pasar. Y como siempre decimos, espero que nos dejen algún comentario, si tienen algo que añadir, alguna alternativa que se nos haya pasado a nosotras o qué temas les gustaría que tratáramos en los siguientes podcasts. También tenemos que recordaros que El Salto se financia casi en su totalidad por las suscripciones y que este programa no sería posible si no fuera por las más de 10,000 personas que nos apoyan. O sea que si puedes, suscríbete al Salto y también puedes darle al like, seguirnos en nuestros canales, mandarle este podcast a tu cuñado o a cualquier amigo que todavía sigue creyendo que las únicas opciones son Iberdrola o Endesa. Yo soy Yago Álvarez Barba, periodista del Salto. Y yo soy Genoveva López Morales, responsable de comunicación de Co. Ahora sí, nos despedimos. Estad atentas porque volvemos la semana que viene para demostrar que sí hay alternativas.